mercado mundial en la arquitectura y el diseño. La creación de los principales edificios de la futurista Brasilia es su trabajo más destacado. Sus obras de vidrio y concreto blanco incluyen el edificio del Secretariado de Naciones Unidas en Nueva York, la sede del Partido Comunista en París y la Catedral de Brasilia. Títulos. El dueño del 40% de Cablevisión exigió al Grupo Clarín que se adecue a la ley de medios. El titular de la AFCA, Martín Sabatella, dijo que es una decisión sensata de un socio que no quiere ser arrastrado a la ilegalidad. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual recusó a los jueces que deben intervenir en el expediente por la ley de medios. El ministro de Justicia, Julio Laca, advirtió que extender la cautelar sería un alzamiento contra una ley de la nación. Cristina Fernández aseguró que los argentinos son los verdaderos dueños de YPF. La presidenta encabezó la primera expoindustria de petróleo y gas en Tecnópolis. La Argentina demandó a los Estados Unidos y a la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio. Es por el cierre de los mercados que impiden exportar carne, limones y biodiesel. Los metrodelegados suspendieron el paro y hoy asistirán a la audiencia con Metrovías. En la legislatura sigue trabado el proyecto macrista para el traspaso del subte. Condenaron a Antonio Musa Azar y a otros 4 represores a prisión perpetua. El Tribunal Oral de Santiago del Estero los consideró responsables de secuestros y desapariciones antes y durante la dictadura. Emite una alerta por tormentas intensas y probable caída de granizo para la capital federal y varias provincias. El aviso abarca el noroeste bonaerense, centro y este de Córdoba, sur de Entre Ríos, sur y centro de Santa Fe y sur de Santiago del Estero. Tigre empató 0-0 con el San Pablo en la primera final de la Copa Sudamericana. Julio César Falcioni le pidió 48 horas al presidente de Boca para responderle sobre su continuidad como director técnico. Al menos 5 personas murieron en el Cairo durante las protestas contra el presidente egipcio. Partidarios y detractores de Mohamed Mursi se lanzaron piedras y bombas Molotov y pelearon con palos frente al Palacio Presidencial. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Ricardo Federico Artola. Control central Diego Roldán y Cristian Barrionuevo. Producción general Gonzalo Dávila. Edición Claudio Tardivo. Edición periodística Claudio Favieri. Coordinación Andrea Fernanda Valdivieso. Redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Por más que miro la ley, no veo cuáles son los riesgos que determinados sectores proclaman de la misma. Entiendo que el sector de la comunicación tiene unas complejidades propias, pero que por esas complejidades no puede dejar de regularse. La ley de aquí, la ley argentina, no cercena los derechos de libertad de información y de expresión y de información veraz, sino todo lo contrario. Por tanto, lo que regula son las cuotas de poder empresarial que se acumulan en este sector y que no deben de existir posiciones de auténtico monopolio. Baltasar Garzón, asesor del Tribunal Penal de La Haya. 7B. Democracia o monopolio. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histérico, escuchándote, y muestra en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Son mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. Canta, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana y hay 2 noticias muy importantes. Sí, una que funcionan los subtes, me va a decir. Sí. ¿Vio? Claro, ¿cómo no? Y la otra que llovió. Oh, no, tampoco. La otra es que falta apenas un día. Entonces son varias. Sí, hablé con Héctor Ricardo García y me confirmó, falta un día. Un día. Falta un día, ¿eh? Qué cosa. Llega el 7D. Pearl Harbor. 7D. Sí, Pearl Harbor, sí. ¿Eh? Sí, literalmente. Sí, claro, el año pasado 70 años, este año 71. ¿Eh? O sea que dentro de un día 71 años de Pearl Harbor vamos a hablar con algún japonés. A ver qué nos dice, qué va a pasar. Bueno, hacer, de los subtes es cierto. Y algunos dicen, es más, se acerca el acuerdo. Qué palabra. Qué memoria, ¿no? Se acerca el acuerdo. El acuerdo. Qué lindo, ¿Y quiénes harán el acuerdo? Porque usted agarre el proyecto de ley de Macri y hay que cortarle el pelo a todos los trabajadores del subte. ¿Cómo no? Servicio público esencial. Se dice con ella así, esencial. El de Macri es el gran acuerdo. Un poquito más cerrado, una cosa más papona. No, lo mío es cuartelero. Por eso el acuerdo de Macri es el gran acuerdo nacional, el GAN, el famoso GAN. El gran acuerdo nacional del año 71. Muy bien, pasaron ya 4 minutos y usted se pregunta, ¿está bien Messi? No está bien Messi, ha sido un golpe, ha sido un poco de teatro. No, ¿qué teatro? Mire el replay y se va a dar cuenta que le tiran a los garrones. Sí, quédate tranquilo, no le pasó nada, no le pasó nada. Lo que pasa es que, como él no se tira, es un tipo muy noble, si se tira es penal. Es guapo. Es tremendo, es de una nobleza deportiva maravillosa. Lo gambetea al arquero, el arquero le pega con los brazos, no es que lo quiera lastimar. Se cae y él sigue la jugada y tira largo porque quería hacer ese gol para igualar el famoso récord de Müller. Pero parece que más allá del dolor no tiene nada, por suerte. Anoche lo vimos el 0-0 de Tigre con el San Pablo en cancha de Boca. Y ahí sí que se vieron patadas de verdad. El primer tiempo parecía que atrasaba 60 años, la Copa Libertadores cuando empezaba. Usted quiere, fíjese el nivel de organización que tiene la radio pública. El audio número 7 sí. Corresponde al 7D. No, todo está todo. Esto es sincronicidad pura. Bueno, usted el otro día hablaba de la estación Sol, Adrián Corol. Así es. Bueno, yo le digo, en la Plaza del Sol se esperan las uvas, los días 31. Es decir, se espera hasta las 0 horas o hasta las 24. Para comer las 12. Fíjese puntas. Cómo se inspiró en las palabras de Adrián Corol, porque acá todo tiene que ver con todo. Martín Sabatella, escúchelo. A ver. Lo que dijimos es que esperábamos hasta las 12 de la noche que todo el mundo presente su plan de adecuación. Y el 10, si alguien no lo hace, vamos a ir a notificar el inicio de la transferencia de oficio, que tiene los distintos pasos que ya explicamos, de la tasación, de la selección de las licencias y los bienes afectados al uso de la misma, los concursos, la adjudicación y el traspaso de un titular anterior a los nuevos titulares, garantizando durante todo ese proceso el servicio, las fuentes de trabajo y los bienes, y garantizar que sea un momento de absoluta paz en el marco de las instituciones de la democracia, cumpliendo las resoluciones de la justicia, cumpliendo la ley, porque la verdad es que no entendemos todo ese clima que se quiere generar con empresas valladas, con carpas, con empresas de seguridad, un clima, bueno, no sé qué significa todo eso, y nosotros queremos garantizar que lo que quiere el Estado, el gobierno, el AFCA, es una ley vigente de la democracia que deja atrás una norma de la dictadura militar y que podamos haber ensanchado nuestra democracia y que nuestra democracia haya dado pasos importantes a favor de la libertad. Muy bien, democracia ensanchada, de eso se trata la espera de Martín Sabatella, mañana hasta las 0 horas del día 8. Creo que en términos administrativos es hasta las 5 de la tarde, sin embargo se va a quedar por las dudas como un gesto. Y usted dice, bueno, ¿quiénes faltan? Faltan varios. ¿Cuáles son las resoluciones? Bueno, hay una serie de resoluciones que tomó la semana pasada el directorio del AFSCA y que van a generar una serie de revuelos judiciales durante lo que queda de diciembre, y seguramente los jueces en enero, la feria va a estar, pero le digo, colas en tribunales. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, advirtió Marcelo Stubrin, que integra el directorio del AFSCA, que algunas de las resoluciones se tomaron antes de la incorporación de los llamados directores no oficialistas o directores por las minorías parlamentarias. Marcelo Stubrin es uno de ellos, y convengamos que es una espada muy importante, abogado, un tipo de currículum brillante como estudiante, y un político avezado, un hombre muy cercano en su momento a Raúl Alfonsín, por supuesto muy cercano a el Cotino Sigle. Bueno, ahí va a estar Stubrin siendo una de las espadas, lo tiene Ricardo Gil La Vedra, presidente del bloque de diputados radicales, alguien que conoce muy bien y que, de algún modo, uno dice, qué curioso, gente que han vivido en la época de Alfonsín, lo que era el embate de Clarín, que lo tuvieron al fiscal Molinas como una de las víctimas clarísimas. Usted se acuerda, Paredero, fiscal Molinas, cuando hizo toda esa investigación. Administrativas. Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, y en su función hizo una investigación de lo que era papel prensa. Clarín lo mataba. Bueno, cuando acá en esta radio y en otras radios se pasa siempre esa ese discurso de Alfonsín donde habla de el Clarín, que es extraordinario, Bueno, es muy interesante. Yo anoche, no les puedo dar el nombre, anoche estuve en el cumpleaños de una amiga que cumplió 103, el cumpleaños de Sofía. Cumplió 103 y uno ya, ayer murió Niemeyer a los 104. Casi 105. Mi percepción era que cuando fuimos al cumpleaños de Sofía, cuando cumplía 100, decíamos, bueno, es el último cumpleaños. Ahora vamos al cumpleaños 103 y decimos, bueno, hasta el año que viene. Bueno, me encontré con un actor joven, brillante, muy comprometido con esta etapa argentina. No quiero decir muy capo, porque si no parecería que es una especie de sello. Claro, de la hacienda. De Linier salió, se vende a 4.92 el kilo vivo. No. Un tipo joven con una familia de historia militante, que muy chiquitito vivió exiliado y que es un actor exitoso. Bueno, y está trabajando ahora en una tira para Canal 13. Y me contaba de sus diálogos con Adrián Suar. Entonces en un momento me decía, bueno, pero es un tipo muy respetuoso, muy curioso. Mirá, es uno de los tipos de consulta de Mañeto. Ah, sí, me dice. Le digo, sí, porque en realidad, como él no tiene problemas con el Clarín el diario, sino los problemas los tiene con todo el grupo de televisión, y en televisión realmente es un tipo exitosísimo, es un tipo de consulta. No me digas. Me dice, pero es un tipo muy cuidadoso y muy respetuoso. Mira, ¿está de acuerdo con política de derechos humanos? Está de acuerdo. Con tal cosa está de acuerdo. Le digo, pero está más de acuerdo que muchos K, le digo yo, lo van a empezar a perseguir. Dice, no, la verdad que es un tipo que busca el diálogo. Y entonces también yo digo, es muy interesante lo que está pasando. Horacio, después usted tiene el Clarín ahí a mano, agarra la página 8. A ver, y fíjese, puedo ir adelantando para que el oyente no pierda tiempo. 6, en página 8, acá la tengo. Bueno, fíjese lo que dice. El grupo Clarín y Cablevisión, la primera nota, no avalan una presentación. Bueno, ¿a qué se refiere? A una presentación del socio de Cablevisión. Sí. Pero cuando uno dice socio minoritario puede ser del 49% o del 3%. Uh-huh. 40%. Es un socio. Yo no tengo socios al 40%. Casi igualitario. Bueno, David Martínez, no se equivoque, no es David Martínez, el mexicano. El mexicano tiene una casa que le costó 42 millones en Manhattan y le agregó 13 porque tenían que gotear, ¿qué sé yo? Le puso 13 millones encima. Esto no se lo cuento yo, se lo cuenta. Como es un David Martínez, un jugador, un apostador grande, salió en uno de los diarios que tiene en Nueva York, Rupert Murdoch. Rupert Murdoch, que tiene tres pasaportes, australiano, británico y norteamericano. Lo denunció a David Martínez, que maneja fondos de inversión. No vamos a decir buitres porque como hizo la presentación, decimos, no, fondos de inversión, David. Los buenos, los buitres. Entonces, los buenos. Si usted lee la nota, es tan contradictoria, dice, David Martínez se presentó al AFSCA, la Autoridad Federal de Martín Sabatella, para hacer una consulta. A renglón seguido dice que este socio minoritario se presentó a hacer una propuesta. ¿Y qué propone David Martínez? Adecuarse a la ley. Es decir, el tipo que tiene el 40% de mucho, el 40% de muchísimo, que es Cablevisión, ya se acercó y dijo, si es por mí, me adecuo o me adecuo, según le guste poner la tilde en un lado o en el otro, me adecuo o adecuo a lo que pide la ley y a lo que pide la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. A ver, Cablevisión no es poca cosa, es dentro de lo que se tiene que desarmar ahora, le diría, el rompecabezas más complicado, el más grande, el que tiene más licencias, porque en este caso son licencias de operación de cable, no de las que tienen necesidad del espectro radioeléctrico. Acá tenemos un especialista. Bueno, David dijo sí. Ahora, vamos a decir las cosas por su nombre. Digo yo, pero Anguita, vos siempre... Sí, viejo, cómo no. David Martínez maneja fondos de inversión de alto riesgo, que son los que llaman buitres. ¿Mm? David Martínez tiene negocios en servicios públicos. Exactamente, exactamente. Fintech es, está a cargo de lo que tiene que ver con el gas en buena parte del municipio urbano de la costa. En muchos de los lugares de la costa donde hay gas, y no de garrafa, está la empresa Fintech y tiene una alianza que se llama Nortel con parte de Telecom, que brinda servicio de telefonía. Entonces yo digo, muchos de los socios de Mañeto hoy pueden jugar a vestirse de un color o vestirse de otro, pero son lo que Ignacio Ramonet llama el primer poder, el poder financiero, y el segundo poder, el poder de los medios. La gran pregunta que nos queda a nosotros es si la institucionalización requiere, además de organizar el equipo para ganar el partido de mañana, requiere que, digamos, que en nuestra cabeza, a partir de ahora, los fintech son los amigos del proceso que se inició en el año 2004, ese camino extraordinario, con la marcha sobre Roma, diría Il Duce. No, no, acá se inició una marcha legítima, sí de lucha contra la norma de la dictadura, sí por ampliar y ensanchar la democracia, pero que se hizo sin los Vilamanzano, sin los Moneta, no me quiero olvidar de ninguno, Spolsky, Garfunkel, no me quiero olvidar de ninguno, Cristóbal López, ¿qué falta? Daniel Haddad. Esos no son los que querían ensanchar la democracia. Esos son los que dicen, si yo, que no tengo el poder financiero, me monto sobre el poder de los medios, después puedo entrar al poder financiero. Bueno, Garfunkel es poder financiero, Moneta es poder financiero, está bien, no serán el Citibank, pero son muchachos de muchísimos miles. Dicen, Garfunkel, ¿cuántos millones de dólares? 12.000 millones de dólares. El padre era presidente del Banco del Buen Aire. Banco que operó en la época de Cotino Siglia. Cuñado de Cotino Siglia, Cristian Colombo. Cuñado de Cotino, presidente del Banco Nacional de Desarrollo en la época de Alfonsín. Y después, jefe de gabinete con De la Rúa. Si usted agarra el gabinete de la Rúa de diciembre de 2001, se va a encontrar con muchos muchachos que respondían al poder financiero. Bueno, entonces, tenemos que ir dando los debates para decir, sí, está bien, mañana hay que dar el salto. Pero no quedemos el lunes creyendo que Vilamanzano nos viene a resolver el mundo. Barbarita Vila no nos va a resolver el mundo. 7:15 de la mañana, por supuesto, estas cosas se dicen. ¿Es una contramarcha? Mire, no sé. Si usted compra un auto paredero, sí, que tenga quinta, sexta, pero que tenga también marcha atrás. Cosa de poder reubicarse y salir para adelante. A veces, el otro día dijo la presidenta, un paso atrás para tomar impulso. Me dijo Correa, bueno, compre auto con marcha atrás. Yo a veces creo que hay que dar un paso atrás. Y lo voy a dar, no se preocupe. 7:15 de la mañana, Mariana Gil Laborde, ¿con paraguas? Con paraguas, por lo menos para toda esta jornada. La lluvia llegó luego de anunciarla durante una semana casi entera. Llovió en la hora anterior, por lo menos 23 grados 7 décimos la temperatura, bajó. Se espera que baje un poco más todavía, ya cambió el viento, ahora es del este a 5 kilómetros, la humedad elevada a 95%. Para hoy la máxima igualmente llegaría a los 30 grados y las probabilidades de lluvias y tormentas durante toda la jornada. Paredero. Bueno, ¿tienen ganas de ir a La Habana un rato a esta hora o quiere un poquito más tarde? Vamos. No es obligación de tomar mojito, Señor Elía, está aquí conmigo en la embajada para el encuentro con el comandante. Lo que están escuchando es parte de la película Siete Días en La Habana, que vi ayer, una película coral, siete días de lunes a domingo, un director por cada día. La particularidad que uno solo de ellos es cubano. Solamente uno, el codirector Tavío de Fresa y Chocolate, ¿se acuerdan? Bueno, tenemos ahí un argentino y medio, vamos a decirle y medio a Gaspar Noé, pobre, porque nació acá pero vive en Francia, y el argentino cabal que es Pablo Trapero. La película cuenta siete historias cortas, alrededor de 15 minutos cada uno, para que puedan entrar las siete. No necesariamente tienen que ver una con otra, y es una película... Voy a decir algo obvio, si una película tiene siete historias de una misma ciudad, generalmente es despareja, y algunos te van a gustar más que otros, y así. Historias de New York era por ese por ejemplo, lado. ¿Viste? Y pasa eso. Lo cierto es que las dos mejores son las dos primeras. La que dirigió Benicio del Toro, puertorriqueño afincado en Hollywood, que hace su primera experiencia como director, con un actor que viene de allí, de Estados Unidos, a conocer La Habana, y una noche de ron y de copas, se confunde señoritas con señoritos, y está muy bien filmada. Pero la segunda, yo diría la que más me gustó, y yo me animaría a decir quizá una de las cosas mejores que filmó Pablo Trapero, que se quedó afuera de con su elefante blanco de los premios Sur, que se dieron ante ayer, fue una... Iba a ser una película también él, ¿no? Que finalmente no la hizo. ¿Pablo? Sí. ¿Allá en La Habana? No, dice usted. Acá en la Argentina. No, no, él, ¿se refiere a la de Néstor? No. Esa era Caetano. Caetano, sí. Y acá es estupendo, porque además lo tiene a Kusturica, Emil Kusturica, el director serbio, de protagonista. Borrachísimo y peleado con la mujer que está allá en Europa, peleándose por teléfono, y viene a recoger un premio del Festival de Cine Latinoamericano. Se vomita, se hace encima, lo tienen los cubanos solicitos que ayudar a vestirse, y ahí arranca Kusturica con un taxista que además es un músico impresionante, se llama Jam Session, ese episodio, lo mejor de la película. Lo cierto es que más allá de los altibajos, estar en La Habana, sentir, quien estuvo alguna vez en La Habana, sentir ese olor, ese son, menearse al ritmo de la película, vale la pena ver lo que sea por eso. Puede ser una colección de postales, ¿no? Pero tienen dignidad y cierta valentía. Este ritmo, a ver si sirve para el 7D. ¿Le gusta? Ver. ¿Ritmo para el 7D? Y sí, tiene fierro, sí. La tuviste. Bueno. Le vamos a dar una licencia también. Muy buenos días, Roberto Boico, abogado constitucionalista. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Cómo está? Bien. ¿Está esperando el 7D? Estamos a 24 horas, no lo puedo creer. La verdad. Es cierto, ¿no? Es cierto. Sí. Un día muy especial. Doctor Boico, ayer yo lo pude ver, seguramente usted también lo habrá visto por televisión y lo habrá podido analizar un poco mejor, a un ministro de Justicia muy enérgico, advirtiendo que, perdón, esta sala de la Cámara Federal, en lo civil y comercial, que a lo mejor quería dar un zarpazo, iba a meterse en un tema muy delicado. Y me llamó la atención, estamos hablando de la sala en lo civil y comercial, que podría haber intentado, y parece ser que hoy tiene el último día, o mañana, y esto me lo dirá usted, como para prorrogar la cautelar del grupo Clarín. Hoy leía yo en el Diario de la Nación a Adrián Ventura diciendo que eso ya prácticamente está extinguido. ¿Es realmente así? ¿Marchamos al 7D sin que pueda haber piedras en el camino? Bueno, si lo dice Adrián Ventura, la verdad que celebro esa posición, porque evidentemente ellos manejan mucha información, y la verdad que de todas maneras podría la Cámara Federal, esa Cámara integrada por los jueces que han sido recusados y excusados, es decir, la excusación implica el apartamiento voluntario por las causales que bien sabemos nosotros y el ministro Lac ha denunciado oportunamente. Lo muy llamativo de esta sala es que algunos jueces le han aceptado la excusación por la causal esta del viaje a Miami, que claramente ha demostrado el Estado Nacional que tenía vinculaciones con el grupo Cablevisión y por lo tanto Clarín, y otros jueces los han, digamos, perdonado de alguna manera, más que perdonado, yo diría, los han exhortado a que se pronuncien en la causa Clarín, sin perjuicio de haber también participado en este, digamos, muy desafortunado congreso allí en Miami. En ese contexto sí es posible que haya una resolución sobre la medida cautelar, resolución que bien podría extender en base a una, digamos, un razonamiento jurídico muy torcido, muy digamos fuera del contexto de racionalidad procesal, pero la verdad que estamos como bien decimos a 24 horas, lo veo difícil que ocurra eso, y además tendría que explicar esta Cámara cómo se va a apartar del fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo cuando a esta fecha no ha ocurrido ningún evento normativo ni fáctico que permita el apartamiento de esa resolución de la Corte. Si fuera así, bueno, es lo que denunció, me parece, con mucho ahínco y razonabilidad el ministro, que también se anda diciendo que el Poder Judicial está siendo víctima de una presión pública muy importante del Poder Ejecutivo, y yo lo que quiero reflexionar es que el Poder Judicial es un poder del Estado que pertenece al pueblo, y la verdad es que tienen que tener los suficientes cojones, digamos, para también soportar la demanda del pueblo argentino, que exige en forma inclaudicable la aplicación de una ley votada hace 3 años y que todavía no puede ser puesta en marcha por un interés monopólico que está torciendo la voluntad del pueblo argentino. Por eso, que el Poder Judicial no se sienta tan avasallado y que sepa que está en el juego democrático, y es posible también criticarlo. Le agradezco la claridad de conceptos, porque la verdad que son momentos en los cuales se ponen principios en juego, y los principios hay que acompañarlos con determinación, con valentía, con convicciones, y la verdad que es un momento en el cual curiosamente, nadie pensaba que la sociedad argentina iba a involucrarse, iba a implicarse tanto en un tema relativo a normativa de medios de comunicación, y sin embargo, cuando uno ve un canal prendido, sea del color que sea el canal, ¿no? En un bar se presta atención, se está hablando de esto y la gente presta atención. Y muchos preguntan, bueno, pero ¿y sobre la hora cuánto más se puede extender el partido? Digamos, hoy es 6. Supongamos que esta Cámara mañana diga, bueno, vamos a dar el zarpazo a último momento. Digo la palabra zarpazo porque es realmente una cosa felinesca, no en el sentido del gran director de cine, sino de los felinos, ¿no? Supongamos que quieran dar el zarpazo. Mañana, ¿cuál es el plazo horario? Bien, escenario 1. La Cámara Federal dicta la ampliación de la medida cautelar. En ese contexto habría que preguntarse primero cuál sería la extensión de plazo, a cuál plazo sujetaría nuevamente la Cámara Federal a esta medida cautelar que ya tiene 3 años. Lo razonable dentro de lo irrazonable, no sé si queda claro. Concepto, sería que se extienda hasta que el juez Alfonso dicte sentencia de primera instancia. Okay. Escenario número 2, la Cámara no se pronuncia, llega, las 24 horas se cumplen, mañana 7 de... y el día 10 de diciembre estamos en el primer día hábil posterior. Allí comienza el AFCA con el proceso de adecuación, no voluntario, sino compulsivo, en el caso del Grupo Clarín, salvo esta pretensión, me parece muy a tiempo, del 40% de las acciones de Cablevisión para tratar también de adecuarse. Si no hay sentencia definitiva y no hay medida cautelar, el 10 comienza el proceso de adecuación compulsiva, que tiene que ver con la selección de las licencias que se van a ofertar públicamente, y de allí en adelante seguramente otro capítulo sobre el cual deberemos hablar en su oportunidad, ¿no es cierto? Pero comienza el proceso. Tercer escenario, el juez Alfonso dicta sentencia de acá a pocos días sin una medida cautelar ya, y ahí vamos a tener también dos escenarios posibles. Una sentencia favorable respecto de las pretensiones del Grupo Clarín, lo cual sí habilitaría, lamentablemente digo, una nueva medida cautelar, porque con una sentencia de primera instancia que acuerde la inconstitucionalidad del artículo 161, el grupo estaría en condiciones de conseguir una medida porque el mismo Código Procesal así lo establece. Medida que se extendería hasta que la Cámara Federal, nuevamente interviniente en el caso como Tribunal de Alzada, resuelva la cuestión de fondo por vía de recurso de apelación. Escenario número 2, allí el juez Alfonso dicta la constitucionalidad del artículo 161, es decir, acuerda con la voluntad del pueblo argentino, que creo que es lo que debería ser, y en ese caso Grupo Clarín se le acabó, digamos, la posibilidad de extender las medidas cautelares, seguramente apelaría a la Cámara y aguardaríamos un fallo de la Cámara, que ahí, bueno, ya el terreno es un poco más complicado, me parece. Pero si tenemos una sentencia que acuerde la constitucionalidad del artículo 161, el proceso de la adecuación sigue con viento y popa, ¿no? Bueno, dice un proverbio, no sé si es ruso o de dónde, pero que no hay que ponerse el sobre todo de oso antes de cazar el oso, ¿no? Pero yo le, supongamos que el oso cae en la trampa, porque la verdad que hicieron las cosas mal. Como usted decía, es incomprensible que de las carreras se haya ido donde fue, que Recondo haya ido donde fue, a Miami, un congreso organizado por esta organización con nombre de Remedio. Pero bueno, lo hicieron y se ganaron esta recusación. Tarjeta amarilla, tarjeta roja, lo que uno quiera asociarlo en términos futbolísticos. Pero le hago una pregunta que a mí sí me inquieta. Había una resolución que era la 297 que tenía precisamente la idea de darle ordenamiento administrativo a la adecuación de las inversiones en materia de licencias, ¿no es cierto? Sí. Esta resolución, que es del año 2010, se hizo mientras estaba Gabriel Mariotto y tenía una serie de plazos que empezaban, digamos, a partir del día donde caducaba, terminaba el plazo, en este caso va a ser la cautelar, los 3 años, pero empezaba un proceso largo que terminaba casi con 1 año, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿se puede cambiar una resolución como la 297 por otra resolución? Es decir, ¿una medida administrativa reemplaza a otra administrativa? Y en este caso, ¿qué diferencia hay entre las resoluciones que se publicaron esta semana en el boletín oficial? La más importante es la que lleva el número 2206, pero no importa el número, importa, en todo caso, ¿qué diferencia hay entre aquella resolución de 2010 y esta que entró en vigencia ahora, esta semana? Bueno, en principio hay varias resoluciones después de la 297/10, que es la 1295/11, que extiende la prórroga por, si mal no recuerdo, 6 meses más, y después finalmente la última resolución importante, que es la que equilibró a todos los, digamos, a los 20 grupos en este caso, sí, que estarían en condiciones de adecuarse para que el 7 de diciembre comience la, digamos, para todos igual, el segundo estadio, que es el estadio de la oferta pública del AFCA cuando no haya adecuación voluntaria. Con respecto a las resoluciones administrativas, efectivamente se pueden modificar y las pueden de alguna manera o prorrogar o establecer nuevos parámetros de actuación, también en virtud de que estamos atados lamentablemente a una causa judicial cuyos vaivenes de alguna manera colocan a un grupo hegemónico con su poderío económico en una situación más favorable respecto a todos los demás, que también estando en condiciones de exceso de licencias, sus plazos habrían vencido mucho antes. Por lo tanto, yo creo que van a empezar a emitirse resoluciones bastante profusas de parte del AFCA, tratando de manejar una situación que en términos judiciales es inmanejable, porque, insisto, si nosotros mañana tenemos hoy una medida cautelar de prórroga, nuevamente la medida cautelar del Grupo Clarín, evidentemente, nuevamente, estamos en una situación en la cual uno tiene un favoritismo específico, especial, y los otros están, obviamente, en condiciones de inferioridad. Entonces, las resoluciones administrativas pueden, obviamente, modificar bajo los principios de ley posterior, de la ley anterior, y de alguna manera yo creo que hasta el último momento, es decir, hasta el 10 y más inclusive, el AFCA podría empezar a adecuar, y no en términos de la ley, sino adecuar las resoluciones al nuevo contexto que cambia minuto a minuto. Claro, está clarísimo. Boico, tenemos que pasar a las noticias. Yo le preguntaba antes, y esto ya parece una insistencia de un ansioso, pero yo creo que hay mucha gente que quiere saber el plazo preciso. Hoy es 6, mañana hasta qué hora los camaristas pueden decir extendemos esta medida cautelar. Hasta las 12 de la noche, porque la Corte en la resolución una semana y pico habilitó días y horas inhábiles para todos los procedimientos que tengan que ver con esta causa, lo cual es un exabrupto, porque la Corte no puede hacer eso sin ninguna petición de parte que autorice a esta situación. O sea que usted le pone un llamadito de atención a la Corte. No, por supuesto, la Corte hizo dos cosas bien, hizo dos cosas, una bien, otra mal. La bien es, había rechazado el persaltum de Clarín. Sí. Y en otra resolución del mismo día, creo que es 27 de noviembre, lo que dijo la Corte es, por la privación de justicia, que esto que el otro, se ordena o se exhorta la inmediatez de la resolución y se declaran días y horas inhábiles. Esto significa que hasta el sábado puede haber una medida cautelar. No creo que esto ocurra, pero le robo unos segundos a nuestros compañeros del noticiero, porque cuando uno habla con los abogados preguntamos, ¿no? ¿Esto lo hacen porque, digamos, por cuestiones de forma, porque quieren cuidar cuestiones de procedimiento, o esto es una picardía de alguien que dijo, agregale ese parrafito porque vamos a ver para qué lado viene el viento? Y ¿se entiende la pregunta? Diría, sí. No, yo diría que es la segunda opción. ¡Oh, qué pena! La segunda opción. Por eso vamos a estar... digamos, atentos hasta el último minuto del día 7, bueno, sin perjuicio de que, la verdad, si la Cámara quiere hacer algo, lo va a hacer hoy o lo va a hacer mañana, ahora, me parece, a horarios habituales, sí. Yo creo, pero concretamente el tiempo puede extenderse por haber sido habilitado días y horas inhábiles hasta... Estaremos atentos y vigilantes, ¿eh? Atentos, sí, hasta las 0 horas, bueno, y así que, obviamente, aguardando que no ocurra nada extraño y que el 10 estemos... ya con aplicación plena de la ley. Gracias, Boico, un abrazo. Un abrazo, Eduardo, hasta luego. Qué claridad este hombre, ¿no? Roberto Boico. Y el llamadito de atención para la Corte del Final, ¿eh? Nunca hay que confiarse de los reglamentos. Nadie hace los reglamentos mirando el sexo de los ángeles. Y lo supremo no quita lo... Lo supremo no quita lo cortés. 7:33 Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 6 décimas, la humedad 94%, cielo nublado con lluvia. Ministros y diplomáticos del Mercosur se reunirán en Brasil con vista a la cumbre presidencial de mañana. El titular de la cartera de Economía, Hernán Lorenzino, y la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, debatirán por la tarde sobre la profundización de las políticas monetarias y de aranceles en el bloque. Además, los representantes de Relaciones Exteriores y de las áreas de industria analizarán la evolución del comercio bilateral. Organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos exigen la aplicación total de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A través de una solicitada, un grupo de periodistas acusó al grupo Clarín de presionar para no cumplir con las instituciones democráticas. Por su parte, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos pidió por la democratización de los medios y señaló que los grupos de poder siempre utilizaron al periodismo para gravitar en el quehacer social y político. En tanto, las madres de Plaza de Mayo iniciarán en las próximas horas la marcha de la resistencia convocada este año para solicitar por la vigencia de la norma que controla al mercado de la comunicación. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 6 décimas, la humedad 94%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Es fundamental este momento, ¿no? Y esta ley aquí. Entonces, cualquier cosa que abra el juego en una democracia, la bienvenida, ¿no? Es bastante sencillo todo, ¿no? Cuando ves ahí los spots, ¿no? Está bueno. Lo único que sé como ciudadano es que es una ley que está aprobada en el Congreso. Entonces, hay que cumplirla. Si el que no la cumple está fuera de ley. No sé por qué se debate eso. Cuando hay un director de una orquesta, el director de orquesta dice, ¿tú por qué se toca eso? ¿Qué está en la partitura? Y ya está. No hay mucha gente opinando, digo, cuando ahí está, la ley sería la partitura, el director de orquesta serían las instituciones y los músicos los que la ejecutan. Fito Páez, músico. 7D, democracia o monopolio. Siete de la mañana, 7:35 Nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Mariana. Muchas gracias. Panamericana, atención, liberada tras el choque de dos camiones y vuelco de una de las unidades. El siniestro ocurrió en el ramal Campana, kilómetro 42, altura Ingeniero Matwich, mano a capital. Sin embargo, otro siniestro entre dos autos en el kilómetro 20, altura Márquez. En estos momentos tenemos demoras de importancia, mano a la General Paz. La ruta 3, ahora con un corte parcial en el kilómetro 224, tras el choque frontal de dos camiones. Una de las unidades de carga llevaba bloques de aluminio que, producto del impacto, se encuentran desparramados sobre el pavimento. El siniestro ocurrió pasada las 4, mientras Mientras tanto, las autopistas del oeste y Riccieri, los retrasos propios de la hora, sin reporte de bloqueos o siniestros viales. Por último, las autopistas urbanas hacia el centro con marcha lenta desde el triple enlace. Siguen ustedes, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Era Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7:37 a.m. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. 7D. Hoy en día la concentración de la información termina que el ciudadano promedio tenga que optar en lugar de elegir. Que no es lo mismo. O sea, si vos tendrías una amplia posibilidad de elección, pero solo te la reducen a dos o tres, vos terminás optando entre las dos o tres. Tiene que ver con el ejercicio de la libertad. Diego Boris, presidente de la Unión de Músicos Independientes. 7D. Democracia o monopolio. Canto Maestro. Sábados. 7 a 8. El programa de la Cetera. Nacional. Nacional. La radio pública tiene. Y tiene color. Como decía el Troesman, Leónidas Lamborghini, reímos por la herida. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz. Y también nos preguntamos cuándo será el día en que los devoremos. Como Pancho por su casa. 12 a 13. Nuestra rutina termina con Biondi volando desde el palco y yo lo atajo en el escenario. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Vos veías la sala y la gente que se reía. Julia Bowlan y Gustavo Lema dicen. Muy bueno el programa. 16 a 18. La realidad exige que lo digamos bien claro. La vida sigue su curso. Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Gisid hablan en mi propia lengua. No le faltan encantos a este hermoso mundo, ni tampoco amaneceres para los que merece la pena despertar. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. La noticia desde el comienzo. Hoy más que nunca. Vale la pena reproducirlo al aire, ¿no? Recién escuchaba la voz de Tom Lupo, entonces le digo a Mariana Gil Laborde, cómo me gusta este hombre. Sí. Y cuente lo que usted me contó. No, claro. Que su primer trabajo, para no usar palabras que después son de juego, aquello, su primer trabajo fue... Fue con Tom Lupo, en Radio Municipal. No. Hace unos cuantos años. Querido Tom. Sí, grande. Lindo, sí. Yo laburé también con él en tele, además un medio que en ese momento para él era... Pero él es un animal de radio, desde ya. Es un tipo muy interesante. Fue boxeador, eso es algo muy interesante. Además de poeta, eso no lo sabía. Sí, boxeador en el Chaco. Chaqueño, en su Chaqueño, el Chaco Natal. Un tipo muy querido por las raíces... De todo y el rock. Varios que se dedican al teatro, el psicoanálisis y al box, ¿no? ¿Sabías que Tom Lupo es la pareja de la hija de Getino? Marina Getino, sí, la hija de... Sí, trabaja en la radio. Claro, sí, es productora, divina persona también. Yo tengo de vecino al Loco de la Colina. Tiene una vinería extraordinaria en la Avenida Casero. Bueno, vamos un día a verlo. Sí, a mí me hace precio. un poquito más alto. No, no, buena gente. Porque sabe que usted tiene mosca, tiene mosca, mucha mosca tiene. Pero que también es, y es un tipo que es mucho más, tiene los pájaros más volados, ¿no? Que muchos de nosotros, me refiero. Es un animal de radio. Ahora, yo digo, Tom Lupo es un tipo que puede juntar a los tipos que se le vuelan los pájaros y a los tipos que tienen una mentalidad un poco más ordenada, más prolija, más, ¿no? Absolutamente. Y eso es notable, porque es un hombre de un equilibrio... Es psicoanalista, y eso yo creo que lo ayuda mucho, además de ser un tipo de bien y poeta. Y poeta, exactamente. Muchos grandes del rock, de esos que se le vuelan los pájaros, cuando lo ven a Tom Lupo, no te digo que se cuadran, pero se sienten aliviados. Con además tienen un agradecimiento. Yo si fuera ¿qué? Raúl Alfonsín, diría, una licencia ahí, le daría una radio ahí, ¿no? Directamente. Una radio, Tom Lupo Radio. ¿Eh? Tom Lupo Radio. ¿Por qué no empezamos a licitar nosotros acá en el rato que nos queda? Carlos Galanternik. Carlos Galanternik, sí, claro. No, claro. ¿Tiene ganas de licitar usted? Es provocador. Yo ya tengo mi camino los trazado. Ejes de mi carreta ya están. Le damos una radio a Tom Lupo. Yo no necesito licencia. Tengo registro por unos años más, no necesito licencia. No, ya le voy a contar, lo mío viene, pero extraordinario. Ah, qué lindo. Claro, muy bien. Para causar envidia. Pero no necesito licencia, no necesito nada. Sí voy a ser amigo de Tom Lupo, pero. No se estará por poner una radio trucha usted, ¿no? Esas que salmón, dicen, salmón y si es posible rosado, querido amigo. Venga uno para mí también. Una trucha. Recién un gran jurista amigo y un tipo con lo que hay que tener, dice, ya no se llama cámara en lo civil y comercial, se llama cámara en lo clarín y comercial. Esa que, lo que dijo Bobby, usted que tiene tantos años... Es que él ya está diciendo escenario 1, escenario 2, él ya está advirtiéndonos, la pelota va a venir por ahí. Y yo creo que es muy claro, Boico, ¿no? Pero recién estábamos hablando con Mariana, yo estaba diciendo, el 7 es un día en que termina la cautelar, por eso es el día puntual. Pero todavía se puede alargar esto, se puede alargar. Pero puede la carga simbólica que tiene vale como tal, así como valen los mitos en las historias de los pueblos que se instalan finalmente como verdades, la carga simbólica del 7D es muy atendible. Sí, pero creo que la palabra clave es paciencia. Se me cruzaba montones de cosas de los chinos, de Mao Zedong, cuando... Solo la constancia es más fuerte que el destino, decía Confucio. Esa la tengo en la cabeza todo el tiempo, a pesar de que no la conozco. A mí me gusta 7D y todo lo que representa, pero me gustaría decir 7 de diciembre. A mí no, también, o 7 del 12. Sí, como no le gustaba. En el fútbol, ¿sabes cómo se dice? Es, me corres el arco. ¿Viste? Vos, lo que te cuesta llegar hasta el arco y te lo corren para atrás. Y yo le hago la otra pregunta. ¿Qué gana y qué pierde? Porque siempre cuando uno mide en términos confucianos, no de confusión, sino en términos de analizar ganancias y pérdidas, uno dice, bueno, lo que podría ganar extendiendo Clarín este debate, ¿lo pierde en términos de que los que se interesan por el debate empiezan a darse cuenta de cosas que antes no se dan cuenta? ¿O escenario número 2, como dice Boico, y ahora se lo cuento porque me pasó el otro día un día de mucho calor, entro a la zapatería del barrio, hermanos latinoamericanos, bolivianos, que son seguidores de Hoy Más Que Nunca, y ella que estaba, porque ella cose ropa, él está con los zapatos, y ella me dice, ¿cuánta gente que sigue a Clarín?, me dice ella. Y una mujer que está ahí, en el barrio, cosiendo ropa, y el marido remendando zapatos, no está hablando de la señora de la calle Alvear que lee Clarín, ¿no?, sino me está dando un segmento de la sociedad que a mí me hace preguntar esto. Esta gente que ahora está escuchando al ministro Alac, que está escuchando distintas posturas, está diciendo, ah, caramba, ¿me estoy dando cuenta de algo? ¿O la extensión de esto hace, que se produzca el otro escenario? Bueno, te corre el arco y se va demorando el knockout, se va demorando. Pero esto para mí es como el superclásico, es como la madre de todas las batallas. Es una batalla de índole simbólica. Yo no creo que después tenga mucho más progreso sobre la eficiencia y sobre la eficacia. Pero a mí me parece que nosotros somos sobre todo animales simbólicos, como definió un tipo. Por eso me parece la madre de todas las batallas y que es una pelea de fondo entre las organizaciones democráticas y el mercado, para ver quién manda. Y esto es una cosa que hay que definirla en el plano simbólico. Y después vemos. Y este es el superclásico, porque después de esto vemos segunda fecha, tercera fecha, cuarta fecha. Vos no le podés pedir a Carlos Monzón que pelea al mismo tiempo con Rodrigo Valdés, con Benny Brisco, pues pierde. Se pelea de a uno. Y este es un combate crucial. Y creo que el ring lo ocupa Clarín porque es el líder del mercado mediático. En la película Néstor Kirchner hay un discurso de Kirchner en los comienzos, diciendo, hoy los fierros son mediáticos. Antes golpeaban los cuarteles y nos tiraban con las escopetas. Y ahora los fierros son mediáticos. Por eso me parece que es una pelea de fondo y que hay que tener la paciencia de que va a llegar al round número 15. Si hay 15 rounds, va a llegar al 15. Ahora, yo tengo otra pregunta y como es muy venenosa, se lo hago a Peredero. Es una pregunta pero yo me la hago. Porque estás vacunado. ¿Por qué asociado menos conmigo? En esto del debate cultural, de las batallas, de las ideas, de la esgrima, de que uno. Hay una parte de la sociedad que apuesta a ganador. Es decir, que si gana el gobierno, la gente dice viva el gobierno, y si ganara Clarín, diría viva Clarín. Hay una parte de la sociedad que está tan intoxicada como para decir, mira, yo miro la pelea y después digo, viva, apuesto y dejo puntos suspensivos. Clarín o Cristina. Yo pienso que la sociedad entera, nosotros, todos incluidos argentinos, estamos en problemas. Estamos en problemas porque a casi 30 años de democracia, como lo decía ayer, es mi manera de ver, somos niños con serios problemas de funcionamiento y tenemos una grave tendencia al linchamiento. Una grave tendencia a linchar al que piensa distinto de nosotros, por más que digamos, hay que, tenemos que. Yo estoy de acuerdo con la amiga boliviana, tu vecina, con lo que dice. Yo puedo mirar eso también, y lo veo. Pero también puedo ver que Clarín perdió algo esencial ya. Ya perdió algo esencial, Clarín. Clarín ya no afina, ya no toca con el sonido que tocaba hace un par de años. Ya lo toco. Yo pienso lo mismo, sin embargo, cuando veo los resultados de venta del IBC, digo, o estos manejan el rating y te mienten, cosa que tampoco descarto. Además, hablamos de un medio gráfico en la red de audiovisual. Yo critico el INDEC y los resultados, cuando a mí me dicen salió el 11% anual, ¿sabés qué? Si tengo un pesito, nunca voy a calcular para invertirlo. Si la tasa que te da el banco es el 13, no digo gané 2 puntos, digo puntos suspensivos. Perfecto. Ahora, le digo la verdad, cuando veo el IBES, Instituto Verificador de Circulaciones, con que toda esta parafernalia la ha manejado el Grupo Clarín, la verdad, a mí me dicen 280.000 y de 280.000, ¿qué? Clarines. Entonces, para mí, esto verso. La verdad, no le creo nada a todo eso. No le creo a IBOPE, no le creo al IBC. No le creo al IBC porque además conozco a algunos que tienen cifras muchísimo menores, y que el IBC le pone una cifra. Mirá, Salsur está en el IBC, entonces yo le digo, cada tanto uno corre la tienda y mira dentro de la casa, y dice, uy, cuánta mentira que ha. Interesante. La mentira es la verdad. No, lo que es muy interesante que tiene que ver con todo este tema es, ¿quién iba a decir hace un par de años que en todos lados se esté hablando de esto, de los medios? Antes hablaba solo la gente de medios, ahora está puesto. Fue como cuando vino el fútbol para todos, que la gente descubrió y se dio cuenta que había una mafia, que había un negocio atrás de eso y que se podía hacer de otra manera y bien. Y ahora vos tenés en la calle, en el kiosquero, en la mina de la zapatería, en el tachero, hablándote de los medios, de los monopolios. Se han caído velos. La gente de ese bueno, tipo. Yo ahora quiero, voy a saludar a una persona, pero le quiero decir, tiene mucho que ver con esto. Yo especialmente creo que uno tiene que ocupar un lugar en la cancha. Y yo como creo que el escenario de la gente triunfalista y que apuesta a ganador es un escenario muy real y que lo hemos visto en la sociedad argentina de manera recurrente, creo que los que hemos quemado, nos hemos quemado alguna vez con leche, en vez de ver la vaca y llorar, nos tenemos que preparar para una resistencia inteligente. Y hay gente que es experimentada en resistencia inteligente. Muy buenos días, Esther Galina, presidente de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, Esther. Yo creo que uno, en una sociedad como la Argentina, ayer estaba entrevistando al director nacional de migraciones, un tipo interesantísimo, y estaba viendo unas cifras de migraciones. Hace un siglo la Argentina tenía una migración europea del 27% de la sociedad argentina, ahora es prácticamente inexistente. En esas poblaciones venían muchas comunidades y vinieron muchísimos que uno dice son judíos. Ahora fíjese, algunos le decían turcos, otros rusos, y yo digo, Esther con H, Galina, me gustaría saber de qué lugar vino su familia, en principio, para que nos cuente cómo se conformó la comunidad judía de Córdoba. Yo conozco la de Villa Crespo de acá, no conozco la de Córdoba. Sí, claro. La escucho. Bueno, te explico. Yo, como muchas otras familias en esta época, somos conjugación de distintas poblaciones e inmigraciones, y de parte de mi madre, mis abuelos eran, mi abuela era rusa y mi abuelo era rumano. Uh-huh. Pero la familia de mi padre no. Por supuesto. El apellido de su padre es Galina. Sí, exactamente, el de mi madre es Elman. Uh-huh, uh-huh. Y el de mi abuela era Besinski. Sí. Por supuesto, mucha inmigración, sobre todo la inmigración judía que vino a Argentina, en general ha sido del este de Europa, la inmigración a que nací. Uh-huh. Y bueno, aquí tenemos, por supuesto, mucha de esa inmigración que vino con su cultura y que en esa época ya desde ahí vieron la necesidad de agruparse y de no solo preservar su cultura, sino también aprender el idioma en donde se instalaban y compartir con sus pares. Sí. Así es como nació, por ejemplo, el ASIC, entre otras instituciones, que ya el año próximo va a cumplir 100 años de historia. Le interrumpo un segundo porque sí. Ya es una confusión personal. Así que forma parte de lo que se conoce como el ICUF. Exactamente. Ah, okay. Que le aclaro a los oyentes que es una la Federación de Entidades Culturales Judías, que tiene que ver con una tradición de como dices, de lo cultural y con posiciones políticas y culturales muy interesantes a lo largo de la historia y con posiciones muy críticas hacia, por ejemplo, políticas del Estado de Israel, que muchas veces acá hemos hablado en el programa. Exactamente, nosotros somos parte del ICUF y nos declaramos como tales, judeos argentinos, porque entendemos que nosotros somos argentinos y también somos judíos. Y defendemos, por lo tanto, todas las cuestiones que preocupen a la comunidad judía, pero a la sociedad argentina también, sobre todas las cosas, porque somos argentinos. Nos declaramos como laicos, progresistas y humanistas. Otra curiosidad, ¿no? Pero usted me decía que su padre es de apellido Galina. Sí. ¿Y de qué? ¿Lo anotaron bien cuando llegó acá en inmigración y le cambiaron el apellido? ¿Y de qué lugar vino la familia de su padre? La verdad es que no sé muy bien. Muchos dicen que es de origen italiano, pero es con una sola L, así que no es. Él decía que tenía ancestros vascos, pero tampoco sabía muy bien su origen. Le voy a contar una cosa, no voy a dar el nombre de una persona que yo respeto muchísimo y que es un referente laico católico, que se definiría como usted acaba de decir, ¿no? En vez de judío laico progresista, se definiría como católico laico progresista. Y el otro día estábamos en una institución judía y esta persona que yo quiero y respeto mucho, en un momento dijo muy conmovido que él llevaba en sus venas sangre judía y que él lo supo tarde y que le cuesta mucho tramitarlo. Porque frente a su entorno familiar, de amigos, cultural, por el lugar que representa en la sociedad, eso es una cosa que no solamente conmueve a los otros, sino a él mismo. Y que tiene que ver con esto que muchas veces se han silenciado. Y le pregunto a usted si no ha pasado en lugares como Córdoba, donde había una oligarquía tan cerrada y demás, y con un nazismo, con un fascismo tan fuerte, muchas personas no han dicho, bueno, vos sos judío, pero no digas nada. Bueno, en realidad nos pasó, sabemos que en épocas de la dictadura han sido muy graves, muy terribles, y aquí en Córdoba lo hemos sufrido fuertemente, que sobre todo las personas que, digamos, si tenías un apellido judío o si sabías que eras judío, la tortura fue mucho peor. Y de hecho tenemos en nuestra asociación 7 desaparecidos que recordamos con mucho cariño y amor, pero sí, por supuesto ha habido persecución y tenemos, hemos sido foco de, pero no nosotros solos, digamos, como parte de una comunidad en la sociedad argentina, sabemos que muchos sectores han sido perseguidos Pero, por supuesto, si tenías un apellido judío, seguramente alguna cuestión peor iba a ser. Esther, tengo dos preguntas. Una, se la quiero hacer, es incómoda, pero a mí me incomoda y por lo tanto no es ofensiva, sino que es incómoda. Cuando uno ve los apellidos como Elstein, ¿no?, del Banco Hipotecario, y dice, bueno, los vínculos que tiene Elstein con la comunidad israelita de Nueva York, comunidad judía riquísima, de multimillonarios, y le nombro Elstein, y le podría nombrar 10 más, pero no vienen al caso, ¿no? Piensa, ahí tienen una cuestión, son cerrados, son laicos, son progresistas, tienen una visión religiosa y política. ¿Cómo es este sector que uno dice, agarre la gran banca internacional, y más de uno va a decir, ha visto, existe el sionismo internacional, existe la sinarquía internacional? Bueno, le dejo esta pregunta incómoda. Bueno, yo te digo, hay, como en todas las comunidades, hay distintos grupos. Digo, dentro de la comunidad judía hay un sector de derecha muy fuerte y lamentablemente es la posición que en general se conoce. Hay sectores, yo te digo, las instituciones como las nuestras, como el ICUF, han sido los generadores de todo el movimiento cooperativo en Argentina, y la creación de las cooperativas de crédito han nacido de compañeros de nuestras instituciones. Entonces, como te digo, hay distintos sectores. Y podés tener, digamos, por supuesto, eso no tiene que ver con, digamos, tiene que ver con las ideologías de las personas y no la procedencia cultural, digamos. Así como nosotros podemos plantear que no estamos de acuerdo, no somos sionistas, entendemos que nuestro país y nuestro lugar es la Argentina, hay otros que entienden que su lugar de representación o su estado de representación es el Estado de Israel. Nosotros entendemos en esa situación que es importante, digamos, respetamos que cómo trascendió la historia en los 40, digamos, después de la guerra. La comunidad, un gran sector de la comunidad judía mundial, necesitaba un lugar y formar un estado donde habite. Lo que no quiere decir que nosotros comulguemos con lo que este gobierno del Estado de Israel esté realizando en este momento. Por supuesto, así como hay grandes corrientes o grandes ricos, digamos, que pueden ser de origen católico, árabe, judío, eso no corre por lo que te corre entre las venas, sino es por la ideología que adoptaste. En particular hay un, hacia la comunidad judía hay un preconcepto respecto de, sí, los judíos te manejan el dinero y te van a manejar la situación. Yo creo que una cosa es que es un pueblo muy culto, muy preocupado por la educación, y por lo tanto su gente ha sido muy formada, pero eso no tiene que ver con que sea la única voz, de que todos estén en esa posición, y bueno, Esther decía, nosotros representamos otra parte de esa comunidad. Hablando de la formación, y seguramente ya Eduardo le va a decir que nos vamos para las noticias, es muy importante el trabajo realizado con tantas generaciones de chicos por la institución, por el ICUF, en Summerland, ¿no? ¿Cuánta gente ha pasado por esa colonia de todo el país, que es acá próxima a Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, que es un mito ya, porque hay muchísima gente en todos los órdenes de la vida que en algún momento pasó por Summerland, y eso tiene que ver también con la formación que ha dado entidades como el ICUF, una formación alternativa y complementaria a tantos chicos? Por supuesto, para nosotros eso es fundamental, y para mí personalmente eso es parte de la herencia de lo que la comunidad judía que se instaló en nuestros países me transmitió, que es la importancia de una formación integral hacia los niños y jóvenes, donde realmente sepan intervenir en su medio, puedan razonar por sí mismos, puedan vivir en comunidades con diferentes... Esther, tengo que pasar inevitablemente hasta ahora las noticias. Usted que es docente sabe que cuando llega la hora, llega la hora. Sí, usted es vicedecana de la Facultad de Matemáticas y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Exactamente. Lo dejé para el final también para que no se mezcle una cuestión de cuál es su visión del mundo, pero siempre sirve saber que usted es una persona con la responsabilidad que tiene que encarar día a día. Gracias, Esther, por esta entrevista. Le mando un abrazo y pasamos a las noticias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Esther Galina, que además de vicedecana de la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de Córdoba, preside la Asociación Cultural Israelita de Córdoba Capital. Las 8 de la mañana, un minuto, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 8 décimas, la humedad 93%, cielo nublado con lluvia. La AFCA ratificó los plazos de adecuación voluntaria a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A través de una resolución, el organismo confirmó que los grupos mediáticos tienen tiempo hasta mañana a la medianoche para presentar las propuestas en el marco del artículo 161 de la norma que sancionó el Congreso. Por su parte, el constitucionalista Roberto Boico se refirió al fallo que repuso al cuestionado camarista Francisco de las Carreras. Lo muy llamativo de esta sala es que algunos jueces le han aceptado la excusación por la causal esta del viaje a Miami, que claramente ha demostrado al Estado Nacional que tenía vinculaciones con el grupo Cablevisión y por lo tanto Clarín, y otros jueces los han exhortado a que se pronuncien en la causa Clarín sin perjuicio de haber también participado en este muy desafortunado congreso allí en Miami. En ese contexto, sí es posible que haya una resolución sobre la medida cautelar, resolución que bien podría extender en base a un razonamiento jurídico muy torcido, muy fuera del contexto de racionalidad procesal, pero la verdad es que estamos a 24 horas, lo veo difícil que ocurra eso. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas intensas. El fenómeno climático afectará a la capital federal y a las provincias de Buenos Aires y del centro del país. El parte de prensa difundido por el área especializada informó que las lluvias se generalizarán durante el transcurso del día y las condiciones mejorarán a partir de mañana. Tránsito. Continúan las demoras en la Panamericana, altura Márquez, en sentido capital tras el choque y vuelco de una camioneta. Se recomienda circular a 40 kilómetros por hora hacia Capital Federal. Trenes, subtes y premetro están circulando a horario. Ernesto Riaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Lionel Messi trabajará en el gimnasio desde hoy hasta el viernes, luego del golpe que sufrió ayer en el partido de la Liga de Campeones de Europa en la rodilla izquierda. Aún no es segura su participación en el partido del próximo domingo por la Liga frente al Betis. Argentina está informada. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados 8 décimas, la humedad 93%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. 7D. Necesitamos archivos de texto temporizados, porque tienen que ir al ritmo del que va el audiovisual. Necesitamos también que en la lengua de señas filmar a un intérprete o a un narrador en lengua de señas e incorporarlo en una especie de picture in picture en algún momento, bueno, eso después, pero ya tenemos un archivo de audio y necesitamos audiodescripciones. Esta vocación de incluir al otro y esta decisión de incluir al otro se replica en otros ámbitos de la cultura, en la educación superior, en teatro, en eventos. Entonces, bueno, también eso genera trabajo a partir de esta experiencia en otras áreas y también sostenido. Gabriela D'Angelo, licenciada en literatura. 7D. Democracia o monopolio. Está en el día, Radio Nacional.

los únicos que tienen una asociación por sus funciones son los jueces, asociación de magistrados, no hay asociación de legisladores o asociación de ministros, ni presidentes, ni nada por su función. Es una corporación. Ahí, amigo Guillermo, le diría, hay muchas asociaciones, hay, sí, hay de legisladores, círculo de legisladores, mandato cumplido, hay muchos ámbitos, primero que es legítimo, ¿no? Es absolutamente legítimo. Después el tema es si está acá aprobado o no el lobby. Pero yo le diría, hay una cosa que va más allá del lobby, que es la ideología. Yo creo que mucha de esta gente está completamente convencida de que no son la división de poderes, son el poder. Cuando uno hace su declaración de impuestos, sabe que está debiéndose un Estado, está tributando algo que es mayor. ¿Por qué un juez no paga impuestos? No es por amarrocar, es porque en realidad quieren certificar que tienen privilegios. ¿Qué es que un juez no pague impuestos? No tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la calidad. No paga impuestos, están más allá del tributo. Y esto, lamentablemente, cuando... Como así, la iglesia, ¿no? Bueno, como la iglesia, como lo fueron los milicos durante generaciones. Uh-huh. A mí me tocó escribir estos días balance de los 5 años de Cristina y tuve la oportunidad de hablar con algunos militares, todavía recientemente retirados, gente... Y fíjense lo que me decían, y yo lo puse como primer punto, derogación del Código de Justicia Militar, se terminó un fuero especial. Y uno dice, bueno, pero si es más importante los juicios por los delitos de lesa humanidad. No, para quienes se forman en una institución armada de defensa de la patria, es más importante saber que son un ciudadano más, y que no tienen un fuero que los juzga de manera diferente y privilegiada. Bueno... Eso se terminó, y ya el militar sabe que si comete un delito tiene que ir como un ciudadano a prestar declaración a la justicia. Ese juez que no paga impuestos sabe que tiene un privilegio. Entonces terminemos de una vez con esta joda. Me van a meter preso los jueces. No. Me parece que la cosa pasa por la ideología. Pasa por si terminamos con estos privilegios. Terminamos con una cantidad de privilegios. Yo un día le preguntaba a Zafarmi, pero dígame, Zafarmi, ¿por qué no elegimos los jueces? Imagínate, condenarían a todo el mundo, porque con que la primera preocupación de la sociedad, virtual o real, es la inseguridad, lo primero que harían los jueces, cuando viene la época de elecciones, es meter preso a todo el mundo. Ahora, es una muy buena salida, pero tampoco es la solución la actual. Primero, porque el mecanismo es un mecanismo muy chiquitito, Yo te propongo, vos certificás y el otro me pone vitalicio. ¿Por qué me pone vitalicio? ¿Por qué no es un juez por un tiempo? ¿Por qué no tienen que renovar? ¿Por qué no hay concursos de oposición y antecedentes? ¿Por qué no hay un mecanismo que permita decir fulano o fulano tiene más virtudes o más antecedentes o es más creíble que perengano? No, se hacen las cosas de una manera que la verdad... Entonces cambiemos en algún momento. Para eso hay que modificar la Constitución y modifiquémosla. La verdad, terminemos con lo que es la historia de si es la RERRE o no es la RERRE. Si se hizo en el 94 para certificar que el neoliberalismo, porque era para eso, la Constitución del 94... No era para celebrar esa era reforma. Para decir, señores, los hidrocarburos son de las provincias, ¿por qué? Porque atrás están las petroleras y las mineras que van a negociar con los gobernadores en vez de ir con la Nación... Porque de esta manera certificamos que a YPF, que ya la venimos desmembrando, va a venir después un grande, como vino Repsol, a quedársela. Fue un camino de 8 años, lo fueron enhebrando, y la Constitución del 94 fue para eso. Entonces, bueno, hagamos una Constitución para el futuro que nos ponga de cara a Latinoamérica, de cara a... No le llamemos heterodoxia, empecemos a ponerle nombre, lo público, no el Estado como una cosa genérica, sociedades públicas, empresas públicas, control público, auditoría pública, bueno, todas esas cosas. Y de esa manera se termina con esta ideología que todavía anida en muchísimos sectores y que me parece que estos días son días de pelea, pero son sobre todo días extraordinarios para conocer, sí, para aprender, para leer y darse cuenta. para vivirlos, y además separar lo público de lo gubernamental, ¿no? No son sinónimos. No son sinónimos. Cuando usted le pregunta, ¿esta es la radio pública? Sí, pero yo aclaro, es una radio pública por su contenido, por su actitud, es una radio gubernamental. Yo más de una vez, a mí me tocó una experiencia, no la quiero poner en eje, pero me tocó una experiencia de tener una responsabilidad en un medio público. Y dije, bueno, yo voy a estar un tiempito, de 180 días, que lo considero un periodo de intervención. Después llamen a concurso. Yo me voy a presentar al concurso. Llamen a concurso. Día 180 mandé mi telegrama de renuncia aclarando no quiero indemnización porque vine acá considerando que vine a intervenir y a ordenar un periodo. 180 días. Después me volví y fui. Querido Anguita y equipo, Rafael de Villarreal, buenos días. Sí, la sociedad argentina estamos en problemas, porque todavía hay muchísima gente que dice que con los militares y con Menem estuvimos mejor. Un gran abrazo. 8:17 de la mañana, yo cuando lo presentaba siempre decía, hoy en Bruselas son las 12, dice, ahora no digo, 8:17 de la mañana. Muy buenos días, Jorge Remeslenikov, economista, ex embajador argentino en la Unión Europea. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto saludarlo. Igualmente. Lo primero que pensé para decirlo, quiero llamar a Remes, fue esta presentación que hizo ayer el canciller Timerman respecto, ante la Organización Mundial de Comercio, respecto de ciertas trabas que tienen productos argentinos. ¿Quién mejor para hablar de este tema que Remes? Sí, ahí hay, lo que hace a la Unión Europea, está el tema del biocombustible, que efectivamente el año pasado España puso trabas a la importación porque el biocombustible nuestro es más competitivo que el biocombustible hecho en España. Y bueno, entonces, como no los españoles no dieron marcha atrás, la Argentina, en uso de sus facultades y derechos, se presentó ante la OMC para que iniciara una investigación, y según el resultado de la investigación nos dará la razón. Argentina junto con Alemania son los principales productores del mundo de biocombustible. Caramba. Y España tenía un sector que había invertido mucho hace tres años más o menos, pero bueno, nosotros, la Argentina lo ha desalojado porque es más competitivo. Y cuando uno dice Estados Unidos, que usted obviamente no estuvo en Estados Unidos, pero conoce todos estos mecanismos, se escucha, si levantaran las trabas para que nosotros les exportemos limones, en Tucumán se crearían 10.000 puestos más de trabajo. Supongamos que esas cifras revelan una realidad. ¿Uno se presenta ante la Organización Mundial de Comercio y alguien lo escucha? ¿O es un trámite ante un poderoso que dice, no, Argentina, país periférico, poco importante? No. Uno se presenta, es como un juicio, lleva las pruebas, ahí se hacen las investigaciones, y después de un tiempo de análisis, el jurado falla. Y nosotros, Argentina, ha ido un par de veces, y junto con Estados Unidos, y Canadá y Brasil, con el tema de los OGM, por ejemplo. ¿Qué son los OGM, perdón? Y lo ganamos. ¿Qué son los OGM? Los organismos genéticamente modificados. Ah, perfecto. Europa había hecho un juicio de intervención contra Estados Unidos porque ellos exportaban maíz con OGM, Europa lo prohibió, entonces Estados Unidos abrió lo que se llama un panel. Y como a nosotros también nos afectaba, y a Brasil también, nos adherimos a la posición de Estados Unidos y fuimos copartícipes. Después de 2 años de investigación, que se consultaron a las distintas universidades de Europa y Estados Unidos para ver si dañaban o no a la salud, el resultado fue que no había evidencias de que dañaran a la salud. Con lo cual, Estados Unidos y nosotros ganamos la pulseada, y por eso es que Argentina puede exportar, por ejemplo, soja y tortas de soja y granos y aceite y biocombustible combustible de soja a Europa sin usando OGMs y sin impedimento. Remés, cuando me imagino que usted le habrá tocado lidiar 20 veces con el tema de la carne libre de aftosa. Estados Unidos hace muchísimos años impide el ingreso de carnes argentinas por esta cuestión. Cuando uno presenta argumentos y pasan tantos años, ¿piensa que hay lobbies o realmente nos falta una defensa como es necesario, como il faut? A ver, yo no conozco el caso específico de la negociación en Estados Unidos. Sí lo conozco el caso de Europa, pero como concepto, siempre, Eduardo, hay lobbies. Porque vamos a suponer el caso este del biocombustible. Si entra el biocombustible de Argentina, perjudica a los productores de biocombustible de España. Entonces, los productores de biocombustible de España presionan al gobierno para que defienda, primero para que no deje entrar biocombustible argentino, y después para que los defienda. Sí, siempre hay, como lo hay acá, acá también hay lobbies para que el gobierno argentino levante ciertos, o prohíba, o retenga ciertas importaciones. Esto se da, y cuando se pasa la raya o no se encamina una negociación, entonces se recurre a la instancia legal que es el OMC. ¿Y por qué la Argentina tiene este karma de no poder venderle carne a Estados Unidos cuando, supongo yo, todo el INTA, todos los organismos, el SENASA, todos dicen que la carne en la Argentina está bien, y sin embargo ellos dicen no? Yo últimamente no conozco el caso en detalle, sí, pero es probable que los ganaderos norteamericanos presionen. Claro. Lo que Estados Unidos, por lo que recuerdo de hace un tiempo, lo que Estados Unidos declaraba a la Argentina era, era región sin aftosa con vacunación. Ajá. Que es un estatus, no es libre de aftosa, es con aftosa, libre de aftosa pero con vacunación. Pero seguramente debe haber sectores que de Estados Unidos que bregan para que no entre la carne argentina, porque en ese sentido también es cierto que la carne argentina, y esto es reconocido internacionalmente, es buenísima. Entonces desaloja. Lo que pasa es que la carne argentina, por lo menos lo que iba a Europa, es para el sector más alto, digamos. Otros países venden carnes para sectores medios. Cuando uno dice, bueno, fracasaron las negociaciones, que es el argumento de la Cancillería, ¿no? Fracasaron las negociaciones bilaterales, recurrimos a la Organización Mundial de Comercio. En general, por su experiencia, ¿es mejor que esto se laude amistosamente o en realidad en determinados momentos también es conveniente que un país se ponga los pantalones largos y pelee en los organismos internacionales? ¿Cómo son los equilibrios en esto? ¿Es mejor que todo pase desapercibido y podamos vender sin que nadie se entere? O en determinado momento decir, no, vamos a dar la pelea. No, el tema es casuístico, se analiza caso por caso. Y siempre, antes de llegar al OMC, hay varias negociaciones previas. En el caso de biocombustible, las negociaciones comenzaron hace más de un año y pico. Yo estaba allá, y primero, bueno, se llevan notas, después hacen reuniones, después otras reuniones, y si uno ve que la otra parte no cambia de posición, entonces queda como última instancia ir al OMC. Siempre, esto es como en la vida personal, digamos, siempre es mejor arreglar las cosas con la otra parte antes que ir a los tribunales. Remes, tengo dos temas más, abusando de su paciencia y su capacidad didáctica. Uno tiene que ver con esto que se lanzó ayer, que la presidenta en Tecnópolis hizo con Mirga Lucho, donde participó también la Comisión Nacional de Valores, decir, bueno, vamos a crear un instrumento para el que quiere ahorrar, Como no queremos que se atesore en dólares, en euros, porque se necesitan para necesidades de la balanza comercial, la balanza de pagos, fomentamos el ahorro y entonces ahora se larga, va a lanzarse estos días una especie de título, un papel para ahorrar en pesos comprando títulos de YPF, que dicen, bueno, van a rendir el 19% en pesos. Entonces yo me pregunto, primero, ¿esto es una modalidad que el ahorrista argentino va a tomar a su criterio? ¿Es una cosa conveniente? Y si a usted le dicen 19% anual en pesos, usted dice, caramba, es una tasa interesante, no es, es más que lo que dan los bancos. Ahora, como está en el medio el famoso evaluación del INDEC, ¿cuánto vale el INDEC? También por eso la pregunta mía apunta a estas dos partes. Sí, la Argentina, estamos teniendo un problema de ahorro. Yo soy absolutamente partidario de que el ahorro se haga en pesos, porque, bueno, es nuestra moneda nacional y efectivamente uno tiene que bregar para que los dineros se queden dentro de la economía argentina y eso se puede invertir en distintas actividades. Cierto es que la tasa de interés que hoy día pagan los bancos no compensa la tasa de inflación real, más allá de lo que diga el INDEC. Pues si los bancos están pagando 12% y la inflación es algo más del 20%, por año está perdiendo 10 puntos. Y entonces lo que ha hecho YPF, yo creo que de manera inteligente, es sacar un bono que dé algo aproximado a la inflación y es una alternativa de ahorro. Y ahí puede ir el ahorrista. Caso contrario, no tiene financiamiento. Y YPF, para poder cumplir con su programa estratégico, necesita financiamiento. Y eso es una alternativa. Hay digamos, si se crean instrumentos financieros para estimular al ahorrista con un beneficio real, digamos, aunque sea una cosa financiera, y uno puede decir es especulativo, bueno, pero las sociedades funcionan así. ¿Hay suficiente generación de dinero como para decir, en vez de comprarte 3 televisores, compras uno y estimulás el ahorro? ¿O hay una cuestión cultural, además, que dice, no, acá la gente prefiere comprar 3 televisores? No, si los intereses son más o menos como la tasa de inflación o algo un poco algo más, el ahorro lentamente va creciendo. Hoy día uno conoce, sabe que hay mucha gente que no, al no tener una alternativa, efectivamente va a la compra de bienes durables. Pero para que la economía funcione a largo plazo necesita invertir. Y para que haya inversión tiene que haber ahorro. Y en esto ayuda... Discúlpeme, termine, por favor. Parte de ese ahorro es el ahorro de los bancos. Otra parte del ahorro es son las utilidades de las empresas. Y dígame, esta modificación de la ley del mercado de capitales con este proyecto que presentó Vanoli, bueno, que la presidenta tomó, ¿usted lo ve como una cosa estimulante que va en esa dirección o es una medida aislada? Son dos cosas diferentes. Una es el mercado del ahorro, que pasa para las familias, me refiero para las personas, sí, que pasa por los bancos, y otra es el mercado de capitales, donde esas mismas familias, esas mismas personas, en vez de llevar la plata al banco, llevan la plata a la bolsa. Uh-huh. Esto es, compra acciones de empresas. Para que la gente se arrime a la bolsa, que para la gran mayoría es una cosa muy abstracta, muy lejana, ¿no? Tiene que tener máxima transparencia. Uh-huh. Máxima transparencia. Uh-huh. Y las empresas tienen que funcionar todas en la legalidad y tienen que presentar balances cada 3 meses. Y eso es una manera también de incentivar el ahorro. Que ser, que en vez de ser ahorro bancario, es directamente ahorro que va al sector empresarial. Remes, la última, aprovechando su didáctica, pero esta es una pregunta que tiene un lado técnico y un lado político, ¿no? Se discute tanto de Clarín y uno dice monopolio, posición dominante. Cuando uno piensa en los medios de comunicación y el nivel de concentración que logró el grupo Clarín, tiene que pensar que esto es el correlato de lo que está pasando en muchos sectores de la vida económica y empresarial argentina, ¿o es un caso excesivamente exagerado? La Argentina tiene un nivel de concentración de la producción que no es distinto al nivel de concentración que tienen economías como la brasileña. Yo creo que hay una diferencia entre la concentración en algún producto y la concentración en los medios. ¿Por qué digo esto? Vamos a suponer que un producto es producido por una sola empresa, pero el arancel que tiene ese producto, el arancel de importación es cero. La empresa es monopolio. Vamos a poner el ejemplo más típico, Aluar. Aluar produce el 100% del aluminio argentino. Tiene posición monopólica, pero no ejerce la posición monopólica. ¿Por qué no la ejerce? Porque si Aluar pone el precio que quisiera poner, al ser cero al arancel, vienen los productos de Brasil, con lo cual tiene un límite. En el caso de los servicios, y en este caso los servicios de los medios de comunicación, no hay alternativa, con lo cual el que tiene posición dominante ejerce la posición dominante. Y a mí me parece que no en este sector es tan sensible que no amerita competencia de afuera, es necesario que no haya ninguna posición dominante. Remés, como siempre, un agradecido de estas entrevistas. No, todo lo contrario, Eduardo. Le mando un abrazo. Un abrazo, buen día. Jorge Remés Lenikov, bueno, la verdad que uno le pregunta como cuando usted no le toca, pasa que va a la farmacia y dice, y dígame, esto que vende acá, ¿no sirve para el cuento? No, esto y lo explica. Lo tomo de oráculo. Y esto, ¿no? ¿Eh? Un oráculo. No, qué sí. Claridad, sí, qué buena sí, disposición. Chapó. ¿No? Y lo último que dijo me parece un aporte, porque estos días se habla tanto y no dice, sí, sí, puede haber tanta concentración, pero son dos cosas distintas. Y explicó con una claridad absoluta. Y lo de Aluar, vamos a tomar nota lo de Aluar, ¿eh? Y lo de los lobbies. Vamos a meter, sí. 8:33, vamos al servicio informativo. Allí están Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 5 décimas, la humedad, 95% cielo cubierto. Un consejero de la magistratura denunció que quieren alzarse en contra del Poder Legislativo. Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo en ese organismo, aseguró que todo indica que la Cámara Civil y Comercial pretende extender la medida cautelar que beneficia a Clarín. Advirtió al tribunal que la Corte ya definió que el 7 de diciembre vencen los recursos presentados por el Multimedios para no adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que sancionó el Congreso 3 años atrás. Especialistas en relaciones internacionales destacan la posición de la Argentina en la Organización Mundial del Comercio. Remés Lenikov, economista y ex embajador de la zona euro, se refirió a la denuncia que realizó el país en contra de Estados Unidos y de la Unión Europea por las trabas a productos nacionales. En lo que hace a la Unión Europea está el tema del biocombustible, que efectivamente el año pasado España puso trabas a la importación porque el biocombustible nuestro es más competitivo que el biocombustible hecho en España. Entonces, como los españoles no dieron marcha atrás, la Argentina, en uso de sus facultades y derechos, se presentó ante la OMC para que iniciara una investigación y, según el resultado de la investigación, nos dará la razón. Argentina, junto con Alemania, son los principales productores del mundo de biocombustible. Y España tenía un sector que había invertido mucho hace 3 años más o menos, pero bueno, la Argentina lo ha desalojado porque es más competitivo. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados 5 décimas, la humedad 95% cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. 7D. Tenemos que despojarnos en este momento de cualquier tono de vanidad, de codicia, y hacer como aquellos viejos trovadores que iban con el bolsito y su instrumento a cuestas, y donde vemos luz entramos. ¿Y dónde hay luz ahora? En esos espacios que antes no existían, que estaban nada más que armados para reproducir lo que era negocio de rating en otros lugares y no para tomar lo que ocurría. Yo creo que además estas cuestiones de la cultura popular terminan salvando vidas. Ignacio Copani, cantautor. 7D. Democracia o monopolio. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Postales Argentinas. Sábados. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Multicultural. Estás en la Radio Pública. Y de todos los colores. Radio de la Patria. Radio Nacional. Argentina. La Radio Pública. La Radio Pública. La Radio Pública tiene tonos. ¿Sabes qué? En las últimas semanas, el Grupo Clarín utilizó canales, radios y diarios propios y asociados para lanzar spots y solicitadas de cara al 7D. Y las últimas solicitadas son páginas completas de diarios con el lema ¿Quién miente? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En un spot, el Grupo Clarín asegura que nacieron como un diario y que se animaron a crecer. Lo cierto es que el crecimiento de Clarín como diario se explica en gran parte gracias a los beneficios que obtuvieron de gobiernos civiles y militares. Estas ventajas incluyeron créditos blandos, beneficios impositivos, imprentas rotativas y con la última dictadura militar, el control sobre papel prensa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? También afirman que el Grupo Clarín es una radio, Mitre y un canal, el 13, elegidos por miles de personas. Lo que no dicen es que primero tomaron el control de Radio Mitre en forma ilegal, ya que la ley de radiodifusión de la dictadura no le permitía a un diario tener un medio audiovisual. Y tampoco cuentan que Canal 13 fue la primera gran privatización del menemismo, denunciada por graves irregularidades. ¿Sabes qué? También ocultan que cuando tomaron posesión de Radio Mitre y Canal 13, realizaron despidos masivos, incluidos los delegados sindicales. ¿Sabes qué? En sus spots y solicitadas, mezclan deliberadamente sus medios audiovisuales con el diario Clarín y otras empresas vinculadas al grupo. Lo que no dicen tampoco es que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no regula diarios ni otro tipo de empresas, solo radios y canales de televisión. ¿Quién miente? Investigación Nacional. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 38 minutos. ¡Pública! La Radio Pública Nacional y de primavera. 7D. El fallo de la Corte Suprema lo que garantiza es que a partir del 7 de diciembre lo que se impone es el Estado de Derecho, las leyes sancionadas legalmente por el Congreso y la aplicación de la norma para todos los actores del sistema comunicacional. Muchos grupos ya han previsto y han presentado sus planes de adecuación porque saben que a partir del 7 de diciembre se termina esa medida protectiva para el principal grupo y por lo tanto ese artículo recae para el conjunto de los actores comunicacionales. Glenn Postolsky, especialista en políticas de comunicación. 7D. Democracia o monopolio. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la Radio Pública. Hoy más que nunca, información veraz. Cuando la mentira es la verdad. Hola, buen día, te habla Lucio Corso, acá de Rawson Chubut. Un saludo grande, grande para Anita y todos sus colaboradores. Esto va para Horacio del Prado. Horacio, ¿qué opinás vos de tanto periodismo, colegas tuyos, que ayer le preocupaba si hacía el gol o no si hacía el gol y no le preocupaba qué es lo que le había ocurrido a Messi? Mira, compañero, yo querido, me parece que la preocupación es porque el tipo se lastimó, eso está bien, pero no fue para tanto, se vio que no era para tanto. Y la cuestión de los goles, la estadística, todo eso, que nosotros mucha pelota no le damos, pero es muy relevante. ¿Sabes lo que es hacer 84 goles en un año? Es imposible de hacer. Y le está alcanzando a un tipo que fue grandioso, que vos sabés porque sos futbolero, que fue Müller. Entonces es un dato no menor, porque como este laburo de contar los goles, la verdad es que hizo tanto que no te alcanza la libretita. Sí, es inconcebible que unos pocos mentirosos que tienen poder económico logren dominar a una sociedad que quiere vivir bien. Así que creo que si las instituciones no funcionan, sobre todo la de justicia, y no quieren adaptarse a lo que quiere el pueblo, y bueno, me parece que el pueblo se tendría que movilizar y demostrar verdaderamente quiénes son unos y quiénes son otros, y demostrar el poder que tiene el pueblo. Sí, buenos días, soy María Eugenia de Almagro, llamaba para el programa de Eduardo y Hugo y todo el elenco que lo acompaña. Bueno, yo diría que Clarín ya hace rato que perdió, desde que Néstor Kirchner dijo, ¿qué te pasa, Clarín? Nosotros, una familia muy grande, de origen criollo, decimos, no compramos más Clarín. Hola, Anguita, lamentablemente tenés razón con lo que decís de los diarios. Yo vendo estos monopolios y viste lo que salió en la tapa hoy. Un cliente me dice, por fin se le terminó a este gobierno las mentiras. Ganó Clarín el gran diario argentino. Así nomás, estas textuales palabras me dijo. Es muy lamentable, la verdad que estoy muy mal por esto. Norma. Y a la chapita por un empate. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Hola, siempre sola. Desde que te fuiste. Sola con mi pena. La que está tocando es la que sin sentido. En las noches tan ajenas. Porque no está. Blackie. Ella es la que está cantando, Blackie, en Corrientes, Calle de Ensueño, la que hoy cumpliría 100 años, un siglo, amigos, hoy, del nacimiento de una verdadera maestra de los medios de comunicación en la Argentina, Paloma Efrón, Blackie. Hemos tenido la suerte de que un cineasta argentino, que ha trabajado como de montajista, como directores, con directores de la talla de Leonardo Fabio, de Pino Solanas, de Caetano, de Diego Lerman, a sugerencia, y muy bien por la hermana, de su hermana, Alberto Ponce, se haya dedicado a contar la vida de Paloma Efrón en un documental que se estrena hoy en los cines y que se llama Blackie, una vida en blanco y negro. Buenos días, Alberto Ponce. Hola, ¿qué tal, Hugo? Encantado. Bueno, igualmente, acá estamos. ¿Dormiste o te quedaste esperando las críticas? ¿Qué hace un director? Es la verdad. No, no. Las críticas, obviamente que las voy a leer hoy, pero puedo dormir sin leerlas. Está, o sea, muy bien. Este tipo de producto que uno hace por ahí son más una necesidad vital de hacerla que una cuestión comercial de esperar las críticas y la taquilla y todo eso, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, felicitaciones por el documental. Muchas que gracias. Abordaste con pasión, con amor y respeto, como decía ella, ¿no? La idea de elegir a Dora Baret, a quien quiero y admiro, y me encantó que estuviera allí, como referencia, como con la voz de Blackie, ¿no? Que por momentos confunde, ¿cómo es Blackie la que habla? Yo lo sabía porque estuve hablando con vos antes de la privada y entonces me enteraste, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo fue esa idea? ¿Cómo surgió? Mira, la idea de Dora fue una de las primeras cuando empecé a investigar, a juntar material. Me encuentro con el fragmento de la película que es El Otoño, de David José Cohn, y hay una escena en que charlan ellas dos, ¿no? Blackie haciendo un cameo, haciendo de ella misma, con Dora Baret en está esa buscando película, trabajo. Fantástica película de con Alcón, sí. Sí, sí, hermosa película. Muy muy vanguardista para la época también. En esa escena, cuando charlan ellas dos y yo la veo, digo, a ver, pero esta voz de Dora, con 40 años más, sonaría como esta voz de Blackie. Dije, uy, qué genial sería poder tenerla a Dora, porque realmente yo también la admiro muchísimo como actriz, me parece una gran, gran, gran actriz del cine argentino, desaprovechada en los últimos tiempos, ¿no? Es verdad. Hasta los 70 tuvo una gran carrera, pero bueno, después también ella por decisión se dedicó más al teatro. A la docencia también. Y a la docencia, sobre todo, sí. Pero bueno, este muy buen olfato de cineasta el tuyo, entonces. Claro, claro, claro. ¿Y qué descubriste de nuevo de la gran Blackie filmándola, filmando su vida, no? ¿Qué descubrí? ¿Qué sé yo? En realidad no descubrí tanto nuevo de Blackie, porque en la investigación fueron surgiendo datos y más datos y cosas que no aparecían ni siquiera en los libros ni de Horvath ni de Pomeraniec. Pero lo que descubrí es una verdad bastante conocida, en realidad no descubrí nada, es lo terrible que es el estado del archivo en Argentina. Ah, sí. Es un tema... El poder de autodestrucción que tenemos. Exactamente, esa es la palabra, autodestrucción, porque estamos destruyendo nuestra memoria y es destruirnos a nosotros mismos. Es terrible, terrible el estado en el que están las poquísimas cosas que se encuentran. Claro. Vos justamente acabas de pasar un fragmento de Corrientes, Calle de Ensueño, que es una película que está incompleta. Nadie hoy en día puede ver la película completa, falta un rollo. Claro. Falta el último rollo, justamente. Así que... La voz que escuchamos diciendo, ah, es Blackie, es la de Marianito Mores. Es Marianito Mores con 18 años. Con 18 años, claro. ¿En qué cines la podemos ver y en qué horarios? Porque la historia hoy se dieron 6 películas argentinas. Por una parte mía celebra. Y otra parte mía dice, ay, se van a desperdiciar porque tiene una, 2 horarios en un cine, otra 3 en otro en uno. Y me da un poco de temor a que se pierdan en una especie de triángulo de la Bermuda cinematográfico que no nos merecemos. Y sí, es verdad, pero históricamente el cuello de botella del cine argentino es la distribución. Uh-huh. Tenemos con ese problema desde hace años y veremos cómo ponernos las pilas para solucionarlo. Pero sí, faltan salas y falta distribución y prensa también de lo que podemos hacer. Esto es una producción hiper independiente y apenas somos 2-3 personas los que estamos atrás intentando mover el estreno. Alberto, hoy Ponce, se estrena ¿dónde entonces? En el Arte Cinema de Constitución, en sí. Función de 18:40 horas. En la calle Salta. En la calle Salta, 1620. Uh-huh. Y a partir del día 16 de diciembre va a estar en el Museo Malva. Ah, está bueno ahí. Sí, Malva es una hermosa sala. No y es porque el otro esté mal, pero Constitución a veces no, sí. Hay que ir. Claro. No, y en el Malva va a seguir hasta todo enero también. Uh-huh. Bien. Pero función solamente los domingos a las 18 horas. Bien, bueno, muchas películas argentinas de domingos a las 18 horas se han llenado y han crecido gracias a que convocaban. Ojalá que te pase esto con este documental, Alberto. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Gracias. Un abrazo grande. Alberto Ponce, director de Blackie, Una Vida en Blanco y Negro. Divina Blackie, yo era compañero de militancia de un sobrino de Blackie, de Horacio Efrón, que tocaba el piano, gran, como la tía, gran compañero, gran persona, y bueno, y él siempre hablaba de su tía con un orgullo, me imagino. 8:49, tenemos una tanda y después Adrián Corral le va a contar, porque parece que hay motos que se queman, vienen mal de fábrica, se queman. Te lo cuenta Adrián después. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Comienza Espacio Publicitario. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de Internet. www.radionacional.com.ar. Los Caminos de Pacho. Los Caminos de Pacho. Sábados. 20 a 21. Con Pacho O'Donnell. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8:49. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. 7D. Todos los grupos de comunicación tienen que estar adecuados a lo que indica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la posibilidad de tener una cantidad de licencias inferior a lo que algunos grupos tienen hoy. Mariana Moyano, periodista. 7D. Democracia o monopolio. Día Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Concierto homenaje al maestro Osvaldo Pugliese en el Ecuni, con la actuación de Beba Pugliese y su orquesta típica, junto a la Orquesta Municipal de Tango de Lomas de Zamora, dirigida por Víctor Lavallén, el jueves 6 a las 20:30, con entrada gratuita. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información: www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4-703-5089. Rock que me hiciste bien. Sábados 2 a 5 con Miguel Greenberg. Radio Nacional. Pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene swing. Manivela. Sábado. 19 a 20. Con Coco Blaustein. Comunicate. 0810-222-0870. 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, información en tiempo real. Sospechoso incendio de motos de la gendarmería, Adrián Corol. 65 motos fueron incendiadas, aparentemente lo que se está investigando es si fue un incendio intencional o no. Motos pertenecientes a Gendarmería Nacional, estamos hablando de una escuela de capacitación de Gendarmería, la Cabo Romero, como se la llama, en la localidad de Mercedes, un lugar donde hay siempre noticias difíciles desde el punto de vista de lo militar y desde la fuerza de seguridad. En este caso, estas motos forman parte del equipamiento del operativo Centinela. Estas 65 motos, que cada una tiene un costo de $17,000 más $8,000 en equipos técnicos de seguridad, o sea, $25,000 cada una por 65 motos. $25,000 cada moto. Por 65 motos fueron incendiadas. A tal punto que ayer tanto el secretario Berni como Palmieri fueron hasta Mercedes para interiorizarse de la situación. Dicen que en la recorrida, en un galpón, apareció un precinto con una leyenda por sueldos dignos de gendarmería. No le puedo creer, ¿no? Y acá es la gran división que hay sobre las teorías. Hay gente que dice esto ya viene, es algo que estaba puesto del conflicto que hubo sobre sueldos de gendarmería. Ustedes recuerdan lo de los escalafones y prefectura. Y algunas fuentes dicen, no, esto lo pusieron ahora, más cerca en el tiempo. Lo cierto es que se está investigando y mucho. Es preocupante el hecho de que tantas motos haya aparecido incendiadas en este lugar donde se hace la capacitación, por ejemplo, para los grandes peritos que tiene Gendarmería Nacional y que intervienen cada vez que hay algún hecho que está la policía formando parte. Gendarmería hace unos peritajes muy, muy exhaustivos. O sea que por ahí alguno que se sintió tocado por estas investigaciones de Gendarmería, que está en otra fuerza de seguridad, pero que tiene relación con el delito, dijo, ahora vas a ver, provocación, te vamos a quemar la moto. ¿Quién va a peritar estas motos? Lo cierto es que es una gran pérdida, porque además el operativo Centinela está trabajando y muy bien. Ustedes saben, hace mucho tiempo estas motos ya habían sido presentadas en un acto público hace unas semanas y están listas para ponerse a funcionar. Punto aparte, pausa, ¿no? Pero yo digo, cuando uno ve que hay un procedimiento con temas antidrogas, los jueces serios generalmente dicen o policía de seguridad aeroportuaria o gendarmería. Sí, señor. Bueno, se fue la semana pasada el jefe de la policía de seguridad aeroportuaria, Julio Postiglione, que estuvo muchos años, se fue. Dijo, bueno, me voy a trabajar con el Rafa Bielsa ahí a esta nueva función, tranquilo. Ministerio de Seguridad, con la llegada de Berni, está cambiando un poco. Esto no es que me lo diga Julio Postiglione a mí, sino que yo recojo dichos de lo que se dice, ¿no? Y dice, caramba, una ministra como Garré, que hizo lo que hizo en defensa, que llegó al Ministerio de Seguridad, el lunes se van a cumplir 2 años, porque la presidenta, cuando fue lo del PAN indoamericano, dijo, sin dudar, ni la Garré. Y ahora también, sin dudar, de la mañana a la noche está Berni en todos lados. Y entonces uno dice, bueno, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es de esas cosas que uno dice, es chica, está bien, ¿funciona bien? Y no, mejor me voy para otro lado. Se, le habrán dicho, che, mirá, este, no es para vos este lugar. Qué sé yo. Funciona bien, y vos lo sabés, Edu, en muchas causas relacionadas con derechos humanos y con la... Bueno, cuando se trata de... el tema de la de lo que pasó en Santa Fe lo hizo sí. la PCA. Sí. Los temas de, muchas veces, de ir a buscar a criminales de los años 70, la PCA. Y cuando hay temas de drogas, la PCA. Sí, sí.